Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Ah, ¿pensaste que no me iba a despedir de ti? No, sí, yo igual pensé, pero estaba súper tranquila porque como estoy de festejo, en un lugar, mejor dicho, que están de festejo, que hay cosas ricas para compartir. ¿Te parece lindo? ¿Te parece lindo dejar, claro, dejar de hacer el programa no y te está... vas de festejo? ¿Te parece claro, lindo? Claro, sí. Ha sido una mañana con tanta cosa, te digo, que cerrar de esta manera está bueno también. No, cortate sola, no pasa nada, yo me quedo acá en el estudio, no hay drama. No, pero ahora vamos a hablar con Mauro y Jennifer. Seguramente los podemos ir a buscar a ustedes también para que sean parte de este festejo de MGI, Soluciones en Ingeniería Eléctrica. Estamos justamente con Mauro García y Jennifer Olano, Mauro que es el dueño y Jennifer la encargada, coordinadora, etcétera, etcétera. ¿Quién va a ser el valiente de dar este, como el paso inicial para charlar? Mauro, acá me estás, es una cobarde, lo mandó a Mauro directamente. Bueno, gracias por recibirnos, feliz cumpleaños, empresa que surge en pandemia y que hoy cumple su primer añito, así que reiteramos nuestras felicitaciones de parte de Frecuencia Abierta PNFM. Bueno, muchas gracias por venir, MGI cumple un año en Maldonado, en Punta del Este, es un proyecto que tiene 26 años ya. Es una empresa que está presente en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, y ahora en octubre inauguramos una sucursal en Salto. Así que bueno, también nos fuimos para el norte del país. Bien, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es la experiencia de este año aquí en nuestro departamento? Y muy buena, la verdad que el público, los electricistas básicamente, que son nuestros clientes, nos han apoyado desde el día uno. Tenemos una oferta muy variada, tenemos productos innovadores. Tenemos, nuestro gran diferencial es el soporte técnico, sabemos mucho de ingeniería eléctrica, por eso el nombre de la empresa MGI, Ingeniería, y bueno, apoyamos mucho a los instaladores, y bueno, eso creo que ese respaldo también es lo que los acerca a nuestra empresa. Estar cerca de la temporada también es hablar de la posibilidad de tener una especie de movida más interesante en cuanto a las ventas. Y sí, yo pienso que sí, que podría ser una movida interesante, porque todo obviamente conlleva a que tengamos más clientes, ¿no? Cuanto más turista se acerca la temporada, más clientes nosotros también tenemos aquí. Así que bueno, esperemos que siga así. Viste que era fácil. Cada año sea más fácil. Bueno, ¿y de qué manera se festeja? Para cerrar, ¿de qué manera se festeja? Bueno, invitamos a todos los clientes y conocidos. Contratamos un chivitrack, o sea que hay canilla libre de chivitos y bebidas. Cosas dulces, hay cosas dulces. Lo sabía, no sé todo yo, porque soy como un invitado más. El dueño es un invitado. Es un invitado más, hay sorpresas. Hay sorteos, se sortean instrumentos. De aquí, de la empresa que importamos nosotros. Tres sorteos, uno cada una hora. ¿Cómo es la dinámica en el horario? ¿Hasta qué hora van a estar con el festejo? Con el festejo hasta las 3 de la tarde, de 12 a 3. A 15, y bueno, nada, pero el que se quiera seguir acercando, no hay problema. Si quedan chivitos, se sigue con... Bueno, voy a ir a buscar a mis compañeros. Vaya, que vengan todos invitados. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la visita. Gracias. Y éxito. Ese es el primero seguramente de muchos aquí en nuestra ciudad. Muy bien, pero... por 26 más acá. Cerramos, Jorge, está en la ruta, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Dale, gracias para ti. Chau, saludos para allí. Gracias.